Sí. Bien, bien, bien. ¿Han revisado materia ya? Bien, votación, chicos, ¿cómo iniciamos? Elija Miguelita. Miguelito, no viene Miguelito. Se fue la bandera. Y vota. Bien, vamos a pasar lista, chicos, lista, lista. Votación. 17. Brigitte, Alan, Julio, Blas, Denis, Diego, Javier, Jeremy, Johan, Juan Diego, Omar, Jessica. ¿Cómo iniciamos, chicos? ¿Salitas o lo resolvemos juntos? ¿Quién quiere decir, chicos? A la pechamo. Pechamo, chicos. Julio, vota. Normal, cualquier cosa, salas. Bien, hasta las 9 le parece, chicos. 18, sobrado. Un minuto por problema, 10 minutos, ¿no? Ah, usted sale como calculadora, nada más, que multiplicar y dividir. Oh. ¿Al ojo? Al ojo. Todo el método del ojo, nomás. ¿Por qué te rayas? ¿Por qué? Exactamente, chicos. Chama, nos tocó. Oh. ¿La doctora está acá? No me demoro. ¿Comparto pantalla? Sí, sí, sí. Porfa. Oh, y también nos tocó con Juan Diego. Sí, me que ahora sí. Ya soy Tony Stark. Uy, miércoles. Hoy, hoy, ¿qué es eso? Thank you. Estaba una clase con los niños y este me llama, voy a decir que para que me empiece a llamar. tal, chicos? ¿Cómo nos fue? ¿Terminamos? ¿Me escuchan, chicos? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. ¿Terminaron las chicos? ¿O volaron por ahí? ¿Agua? ¿Cuántos problemas llegaron, chicos? ¿Dos? ¿Profe? ¿Profe, chicos? Y vamos a compartir, vamos a compartir. Ya está compartiendo por el perito de los que están. Bien, ahí está. ¿Apareció? Sí, primero. Sí. Ahí están todos. ¿Sí? Bien, algo. La 1, ¿cuánto sale? ¿La C? Serpiente. ¿Sí? ¿Serpiente? Un kilómetro, ¿no? ¿Sí? Aló. La inicial aire 1,42 G10 y quiero la altura H. La presión atmosférica 1,01 por esa la 3. ¿Sí? ¿De acuerdo en eso? ¿A todos les salió serpiente? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. La 2, aló. Aló. Gracias, profe. Enano. No, ¿qué has hecho? Kimmel. Una piscina contiene una masa de agua de 10 a la 5 kilogramos. En el fondo de la piscina tiene una superficie de 100 metros cuadrados. Es decir, ¿no? Me pide la presión hidrostática. Es decir, la presión de quién? De la agüita, pero. ¿Está bien? La presión atmosférica nada tiene que ver. Achita saldría. ¿Está bien o no? Ahí dice la hidrostática. ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. La 3, ¿cómo sale? Al loco. ¿140? ¡Chamo! ¿La B? ¿Vaca? A ver. ¿Cuál es la columna de mercurio? 36 centímetros, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Milímetro de mercurio y centímetro de mercurio son unidades de presión o no? ¿Son o no? Sí. Ya, pues. Entonces... Mira, qué hábil, ¿no? Qué astuto, qué sagaz, ¿no? ¿No? Checa, mira. La isóbara, trazo la isóbara, ¿no? Presión en X, que será la atmosférica y la de mercurio, ¿no? La atmosférica, 101 por 10 a la 3 pascales. La presión del mercurio es la equivalente a la de 36 centímetros de mercurio. Pero esa unidad la llevo a pascales. 101 por 10 a la 3 pascales equivale a 76 centímetros de mercurio. Se van los centímetros de mercurio. Y operando, ¿cuánto me sale? 149 kilopascales. 149 kilopascales. ¿Está bien o no? Sí, profe. Sí, bien. Ahora acá. si lo hacemos de la manera anterior, no va a salir, ¿no? No va a haber claro. Sale 232, creo. Ah, 233, a ver. Ah, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar la presión del mercurio acá, ¿no? En Y. Será la densidad del mercurio, 13,6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, por G, 10 por la altura 1. La presión atmosférica, 10 a la 5, que es 100 por 10 a la 3. Y ahí se me sale, ¿no? Clave serpiente. Si lo hacemos de la manera anterior del problema 3, nos va a salir 233, 32 y algo. ¿Está bien? Dicho, ¿sí? Tenemos. Sí, mi hijo. En este caso varía porque ponemos la presión del mercurio, ¿no? Claro. Ahora, todo va a depender. Tenemos que ser comodines, ¿no? Cómo trabajar depende del problema, de las claves. ¿Sí? O sea que el mismo método no podemos aplicar a todos los problemas. Tenemos que ver, ¿no? ¿Con qué método vamos a obtener este clave? Pero en las 5, ¿cuántos salen? Casi, cabrón. Sí. ¿Tan gozo, chicos? ¿Tanto así? ¿Tanto poder? Pitágoras, bro. Aló, joven. No, presión atmosférica me dice 0,8 atmósfera, 101 por 10 a la 3, igual a la presión del aceite, ¿no? Necesito el aceite suficiente, ¿está bien o no? ¿Qué habían dicho ustedes? Casa, ¿no? Había. Pero salió la... No, ¿qué hables, enfermo? ¿Lo voto? Dice que acá, en un lugar donde la presión atmosférica es 0,8, dice. Ah, teacher, es que... O sea, considerando la gravedad 9,8, no se puede operando, le salió 10,3. Ajá. ¿Operando con qué? ¿Con G 9,8? Ajá. ¿Y acá? Acá 0,8 pusiste 1. Ah, puse 0,8. A ver. Da dos claves. No, si sale con la 2 es que no. El problema está fallando. A ver, 0,8. 0,8 entre cuánto? Entre 9,8. A ver, espérate. No sale. No sale. A ver, espérate. ¿Lo voto? 6,1. Entre 9,8. No sale. No sale. Pero operando la ecuación que está en pantalla, saldría 10,1. A ver, 8. A ver, espérense, 1, 2, 3, se va. 8 por... No. Sí, 10,1. Ah, sí, 10,1, ¿no? Y considerando 9,8, sale ahí sí 10,3. No, tampoco. Espera. 0,8 por... Ya, ¿no? Entre 10. Ahí es entre 8, ¿no? Sí, pero que sale 10,3. 10,1. 10,3, está bien. Modo. No, acá 9,8. No, es que acá ya... No, pero de frente al marco. Está bien. Era para una prueba. Ah, te estaba probando, chicos. Está bien. Con 9,8 sale más a pronto. Ya la cosa es que ya entendiste, pues, ¿sí o no? Guys, ¿qué tal fue? ¿Te acuerdas cuando estaba? Ya. Ah, no, pero era para que me digas. Por una multiplicación también. Sí, yo lo hago al ojo, que chico, yo sin calculadora. La 6, ¿sabes? ¿La 6 cuánto sale? 20, profe. ¿20, todos de acuerdo? Sí. A ver, ¿qué fue? Oye, ¿qué fue? A ver. Bien, ¿qué has hecho, pe? ¿Qué has hecho? ¿Que te has considerado acá 5 centímetros nomás? Sí. ¿Por qué? No, o sea... Mira, o sea, aquí... ¿Cuánto subió? O sea, aquí está el nivel inicial, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ya cuánto sube? 5. 5. Pero acá, ¿sí o no? Respecto al nivel inicial. Si sube 5, este también baja 5, ¿sí o no? Ah, ya. Parece. Entonces todo es 10, todo es 10. Sí. Y esta me piden, este H me pide, ¿no? O sea, yo lo hice en función de H, restando y me salió. ¿Qué? ¿Aquí qué pusiste? Tú no, esto. Todo H menos 5, le metí. ¿Dónde la metió H menos 5? Abajo. Esto es 5. O sea, este pedacito es 5 y H está por acá encima todavía. ¿Cómo va a ser H menos 5? Está en serio, bro. ¿Estamos de acuerdo ahí o todos también les ha salido 20? Sí, yo ahora, escuché un firma de un chamo. Ahora, pero ahora. ¿Cómo me cruzo o te rayas? Sí, pero es que no había tomado en cuenta la otra figura. Estaba mirando. No, es que acá, mira, o sea, respecto acá, ¿no? Aquí se va a echar qué cosa, se va a echar agüita, ¿no? Se va a echar agüita. Entonces, mientras esto va bajando, ¿esto qué cosa? ¿Va su? Si se bajó acá este volumen, si se bajó este volumen, arriba subió ese mismo volumen, ¿o no? Ah, ya. ¿O no? Debo considerar la misma área acá, ¿pe? ¿Está bien? Claro, pero... ¿No? Y entonces acá, si aquí es 5, este pedacito también es 5, pero este pedacito... Pero este H ya no sé qué altura será. Entonces, acá, en el mapa, ¿te acuerdas que acá tracé la isóbara? Acá, ¿te das cuenta o no? Ahí, sí. Presión en X, que es la presión de esta columna de aceite, va a ser igual a la presión en Y, que es de esta columna de mercurio, que es de 10 centímetros. Pero empezando los datos correspondientes, ¿cuánto me sale? 12,5. ¿Está bien o no? Sí, bravo. ¿Me entiendes, Ocarra? Con esta misma idea vamos a resolver el que sigue. Sí, sí, no, claro. Bien. Ahora, peor, ¿no? Ríete, peor. ¿Dado? Seguro. Es que has cometido el mismo error. Has cometido el mismo error. Ah, verdad. No, ya. ¿Cuánto sería? Por ahí, ya, te salió 2. ¿Está bien? O sea, de la posición de aquí, del inicio, ¿sí o no? Entonces, acá. No, de la posición inicial. ¿En total cuánto ha subido? Sube también 27 puntos. A ver, con el gráfico no... ¿Cuánto les ha salido? ¿Qué clave les ha salido? De lo que les ha salido es la mitad. Ajá. Ahí está el gráfico. ¿No? Aquí vierto agua, ¿sí o no? Aquí, claro, ¿qué dice acá? Ah, inicial. ¿Sí o no? Ese estaban, ¿no? En la forma inicial. Luego vierto agua. Y si por aquí baja H, ¿no? Este pedacito que baja es H, sube también, ¿qué cosa? ¿H o no? Claro. ¿O no? Ah. Respecto a la posición inicial. Ahora aquí en la final, ¿no? Igual a las presiones aquí en esta de acá. ¿Sí? Entonces la presión de la columna de agüita reemplaza igual a la presión de la columna de mercurio. Toda esta columna, H mayúscula. Ese H mayúscula me queda 2 centímetros. Pero me pide lo que ha subido respecto a lo inicial. Que sería la mitad, ¿no? H minúscula, 1 centímetro. ¿Me entiendes o ya volaste? Sí, pero... ¿Todo de acuerdo o...? Está cruzado. Bien. Entonces, las 6 y las 7 están ligados o no a la misma idea. Entonces no caigas en ese error, por favor, ¿eh? Es que no te enseña tu profe favorito de la Gurrex, ¿no? En la 8, a ver acá. ¿Cuál es el Bra, seguro. ¿Seguro? Sí. Es el mismo tronco. Pero son dos líquidos. ¿Has leído bien? Son dos líquidos diferentes. Un líquido 1 y un líquido 2. Profe, pero los dos parece agua. Parece, pero no son. Los troncos son iguales. Si los troncos son iguales, ¿qué pasa? Y en ambos casos se está flotando. Los empujes son iguales. Claro, pero... ¿Y e iguales a qué? ¿E iguales a qué? Al peso, ¿sí o no? Al peso del tronco. Sí. Es lógico, ¿sí o no? Sí. La vela, la E. Ahí está. Empuje 1, empuje 2. En ambos casos es el mismo peso. El empuje 1 igual al empuje 2 igual al peso. Empuje 1, aquí está G, ¿sí o no? Y aquí también G. Entonces, ese G se cancela. Mira, la densidad de 1 es la densidad de 2, como volumen de 2 es el volumen de 1. Se observa claramente que el volumen de 2 es mayor que el volumen de 1. Claramente se observa, ¿no? Entonces, la relación inversa de la densidad es que la densidad de 1 mayor a la densidad de 2. El empuje 1 es mayor que el empuje 2, falso. Los empujes son iguales. Los volúmenes son iguales, falso. El volumen 2 se observa claramente que es mayor al volumen 1. ¿Tiene la misma densidad? Falso. La densidad de 1 es mayor a la densidad de 2. ¿El líquido es más denso? No, falso. El líquido 1 es más denso. ¿Lo veo o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. La... A ver, ahí la 9, ¿cuánto es el día? Ah, está volando ahí. La 9, ¿cuánto? Agua. ¿No llegaste a la 9? Brigitte, Melanie. Ajá, están volando. Brigitte. ¿Tampoco? El Chamo. Eddie. Carlos. No llegué, profe. No, profe, presente. Está volando. A ver. La 7. Pero a ver. La B es verdadera. Esto no les he enseñado. Es verdadera. Ya, a ver. La lista es ¿cuánto? 10 centímetros, ¿sí o no? Ajá. Ya, 10 centímetros sería 10 a la menos 1 metro, ¿o no? Sí. Ya, entonces el volumen sería 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ajá, al cubo. O 100 centímetros cúbicos. ¿Está bien, no? Ya está. Entonces, la primera es verdadera. ¿Está bien o no? Ahora, acá. En este caso, ¿peso qué es igual? Masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entiendes esto de acá? Sí, el peso, P, masa, densidad por volumen, ya, verdadero. Aldo. Porque el peso me sale 30 newton, y si G es 10, la masa es 3, verdadero, y el peso es 30. En la balanza 1, marca 30 newton, claro que no, aquí la balanza va a marcar el peso, 30, verdadero. Entonces la falsa es esta, y lo vamos a probar. Porque aquí, aparte del peso, está el empuje. El empuje reemplazando en el agua por volumen sumergido, que es la mitad. La mitad. Será la mitad de esto, ¿no? Me sale 5 newton. El peso aparente es, ¿no? El peso real menos el empuje. El peso aparente es el peso real menos el empuje. El peso real es 30 y el empuje 5. El peso aparente es 25. No 15, falso. Lo que marcaría acá en este caso sería 25 newton. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, profe. La última, el ojo, ¿cuándo sale? Al ojo. Sin mano, chicos, ¿no? Viendo nomás. Me entiendes, ¿sabes? Inicialmente no está esa fuerza F. No está, no está, no está. Ya, a ver. Sí. O sea, F se aplica para que se sumerja totalmente. Dice, si este flota como muestra la figura. Como muestra la figura, está flotando. Entonces, todo es 10 centímetros. ¿Esta parte será qué cosa? 7 o no. 7 centímetros, ¿o no? Sí. La relación de volumen 7V y aquí 3V. ¿O no, no, no, no? ¿O no? Bien, entonces, el peso sumerge ¿a quién? Al cubo, ¿sí? Un volumen igual a 7V. ¿O no? Sí, pero... ¿O no? Sí. Bien, entonces, el empuje... En este caso, que va a ser igual a ese peso, ¿será igual a qué? Densidad de líquido por G, ¿por quién? Por el volumen sumergido, ¿o no? Exacto. ¿Pero qué volumen es el que me falta a mí sumergir? El 3. ¿Este de acá, o no? El 3. Sí, el 3. Entonces, yo necesito una fuerza igual al empuje que va a generar este volumen, ¿o no? Sumergido, ¿o no? ¿Me entiendes eso o no? Sí, pero... ¿Me entiendes eso? Entonces, ahí. Le hago el DCL correspondiente. Ahí está el empuje, ¿no? El PSMG, la relación de volúmenes, 7V3U. Entonces, esta fuerza F es la necesaria para sumergir este volumen de aquí, esta tercera parte del volumen, que debe ser igual al empuje que genera esta porción de volumen. Que debe ser igual a la densidad de líquido por G por este volumen 3U. Entonces, ya está. El volumen de 10 centímetros sería de... A ver, ¿el volumen total sería cuánto? ¿10 a qué? 10 a la menos 3, ¿no? Sí. 10 a la menos 3 metros cúbicos. Pero yo le divido 7V, 3V. V sería 10 a la menos 4. V sería, este V que estoy colocando sería 10 a la menos 4. ¿Me entiendes o no? Sí, profe. Aquí le pongo mejor volumen total. 10 a la menos 3. Aquí, para allá la relación, como 7V y 3V. Este V de acá sería 10 a la menos 4. Esta porción sería 3 por 10 a la menos 4. A ver, 3 ceros, 4 ceros, con 10 a la menos 4 se va, ¿cuánto me queda? 3 minutos. 3. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya hemos visto el full práctico, los problemas de clase, y te he colocado en tu evaluación de hora preguntas de admisión. No, entonces ahí podemos comparar que en este tema estamos fuertes. No, algunos puntos que han faltado los hemos resuelto acá en el full práctico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe, todo gusto. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Sí, llegó la hora ya de lonchecito. ¿Cuántos de ustedes ya? Chamos. Ya han tomado su lonche, no hay chamo. Me da hambre, me tengo un poquito. Voy a ver qué puedo comer. ¿Qué pasó conmigo ahorita, chico? Hasta luego, Edi, cuídate. Ya en la siguiente semana se reincorpora, seguro. ¿O se habrá retirado, Miguelito? No creo. No, pero yo busqué es que como... participantes y no aparecían. Aún no se matricula de repente. Como... Mi pitágoras me llamó para preguntarme si voy a pagar, profe. ¿Qué le dijiste? No sé. A mí también. Le dije, ya, causa. Ahorita pago. Ya. No, es que... debe haber un mínimo de alumno, pues, chicos. Eso ya es de, del área de ventas. Sí, con razón, un chambón. Estar llamando a la mayoría es chambón. Es una máquina, no, ni siquiera es una persona. ¿Sí? Ah. En mi caso, yo pagué los 4 más. A la promoción. Sí. Y en la otra semana te toca, chicos, calorimetría, ¿no? Qué mala. ¿Fluidos? No, calorimetría. Ah, sí, chicos, te duraría bastante la otra semana. Ella va a traer el material. Se mata. Ya, pero es que... sé que en el básico, la teoría... ya, no es toda. Chicos, va a tomar más teoría también. ¿Más poder? Más poder, chicos. No, para que ya... lo que es a tus amigos. Tienes algo de qué hablar. ¿Sí? Ahora ya sabes de la presión atmosférica, ¿no? Ya. Bueno. Y chicos, hasta la siguiente semana. Cuídense. Éxitos, chicos. Estudien, repasen. Buen fin de semana. Chau, chicos. Chau a todos. Cuídense. Chao Carlitos, chao chamo, chao Javier, cuídate. Buenas noches, bro. Ay, profe, buenas noches. Sí, chamo tiene que... están votando a los chamos. No, chao chicos, ya le va a tocar la vacuna, estén atentos. Claro, tienen que vacunarse, chicos. Chao a todos. Chao, profe. Chao, hijo. Chao. ¿Qué? ¿Se más dramática?